para todo el país llega Sabrosura. Eres una niña tan bonita y sabes que te quiero solo para mí. Tienes la mirada tan hermosa que por las noches casi no puedo dormir. Sabes que te amo con locura, sabes que me estoy muriendo por tu amor. Quiero que me des tan solo un beso y mi corazón se llena de pasión. Y te brindaré mi cariño el día que me des tu amor. Yo te amaré, con loca pasión. Y te brindaré todo mi cariño, mi amor. Niña tan bonita y sabes que te quiero solo para mí. Tienes la mirada tan hermosa que por las noches casi no puedo dormir. Sabes que te amo con locura, sabes que me estoy muriendo por tu amor. Quiero que me des tan solo un beso y mi corazón se llena de pasión.